En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través de la sintonía del deporte del 101.4. Ya sabes, Teleelch, Radio Marca. Y recuerda que no solo nos puedes escuchar en el 101.4, sino que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch. Y desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es y en la app gratuita Teleelch. Y hoy el foco está puesto en la selección española, que esta noche a las 9 menos cuarto disputa en el Martínez Valero el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de las Naciones contra Croacia. Un estadio que va a lucir sus mejores galas y que estará lleno. El equipo español quiere ratificar su gran arranque en Wembley con una victoria frente a los subcampeones del mundo. El seleccionador nacional Luis Enrique está encantado con la ilusión generada en este partido. Claro que me gusta. Ayer en la rueda de prensa que daba el seleccionador nacional, Luis Enrique reflejaba que van a tener el apoyo de todos los aficionados y que desde luego tiene pues muchísimas esperanzas puestas en la victoria esta noche. También el centrocampista Sergio Busquets alababa el nombre de Saúl Ñíguez, desde luego uno de los nombres que está en boca de todos, y no solo de los ilicitanos, sino de todos los españoles aficionados al fútbol, porque Saúl esta noche podría ser de nuevo titular y es un futbolista que así lo cataloga Sergio Busquets. Bueno, Saúl es un jugador muy completo, sí que dentro de sus características quizás estén las que tú dices, que sea un jugador físicamente muy potente, con mucha llegada, mucho más vertical, con buen disparo desde fuera del área, pero Saúl también puede jugar una posición de toque, una posición tácticamente equilibrada, y eso es lo que queremos, ¿no? Ser lo más completos posibles dentro del equipo, cada uno individualmente en su posición y que, bueno, pues dominar todas las facetas del juego y no ser tan previsibles. Un Saúl que para él vuelve a ser muy especial jugar en Elche. Ya lo ha hecho con la camiseta del Rayo Vallecano, con la del Atlético de Madrid, pero es la primera vez que jugará como internacional absoluto en la que es su casa. Sí, van todos mis familiares. Intentaré conseguir más entradas para todas las personas que me han pedido. Es muy, muy, muy especial, muy emotivo volver al Estadio Martínez Valero a jugar allí. Es verdad que he tenido la suerte de hacerlo varias veces con el Rayo Vallecano, con el Atlético de Madrid, y aún no lo había hecho con la selección española, ¿no? Y es muy emotivo para mí y, como he dicho, algún día también lo haré con la camiseta del Elche. Algún día jugaré con la camiseta del Elche, no es una afirmación gratuita. Ya lo dijo aquí hace un par de meses antes de viajar al Mundial. Recordemos que Saúl es el único futbolista nacido en Elche en toda la historia que ha estado en un Mundial. La pena es que no debutó, Fernando Hierro no le dio ni un solo minuto. Pero es un jugador que tiene una progresión tremenda y que ya es uno de los fijos para el seleccionador nacional Luis Enrique. A él precisamente se le preguntaba por dos nombres propios, el de Isco y el de Saúl. Bueno, Isco puede jugar en cualquier posición de las de arriba, hasta de falso 9 podría ser. Puede jugar por banda, por fuera, puede jugar de interior. jugadores de mucha calidad y con gran actitud y que no pierden el balón, en nuestro sistema pueden jugar en casi en cualquier sitio. Y Saúl para mí tiene unas condiciones únicas, creo que no se parece en mí, creo que es un producto bastante mejorado y es un jugador que reúne los perfiles para poder jugar asociativo, para poder jugar en un equipo más defensivo, para poder llegar al área y hacer goles. Creo que tiene todo para poder ser un jugador muy importante en la selección, pero tiene mucha competencia y tiene que rendir a un alto nivel para ser siempre titular en una selección, eso es lo complicado. Pero estoy muy contento con lo que les he visto a los dos. Bueno, pues partidazo el que vamos a vivir esta noche, que podrás escuchar aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4 con todo el equipo de Marcador, capitaneado por Edu García, y que con todos los compañeros vais a poder escuchar esa retransmisión, por si no lo podéis ver, para que os lo televisen. Ayer, más de 15.000 aficionados se dieron cita en las gradas del Martínez Valero para el entrenamiento. Hoy el encuentro da comienzo a las 9 menos cuarto de la noche. Mientras, el Elche Club de Fútbol está concentrado en el Pinatar Arena para aislarse del ruido mediático de la selección. Una mini concentración que comenzó ayer por la tarde y que va a terminar pues después de la comida, porque han entrenado también esta mañana y ya no volverán a entrenar hasta mañana por la tarde, cuando, bueno, pues ya se haya marchado el combinado nacional. Semana muy activa para los hombres de Pacheta, que el jueves a las 10 de la noche juegan también en el Martínez Valero Copa del Rey a partido único, segunda eliminatoria. Y el domingo, dos días y medio después, la Liga, quinta jornada, el Elche recibe al Mallorca, también recién ascendido, pero ya segundo clasificado. En el entrenamiento de ayer y el de esta mañana en Pinatar Arena, ya se vio a Nacho Gil, el jugador del Valencia, el extremo zurdo, que va a entrenar con el cuadro blanquiverde durante todos estos meses para ver si finalmente el 1 de enero puede fichar por el Elche. Va a entrenar, pero no puede jugar. No está inscrito. El Elche no pudo inscribirlo por el límite salarial y si consigue ampliarlo para el 1 de enero, pues será uno más para Pacheta. Y el jueves en la Copa del Rey, el técnico espera poder contar con los cuatro internacionales. Francis Uzoho, el nigeriano, ya entrenó ayer y esta mañana. Se espera a Soria Zotko y Alexander González. El que no va a estar en ninguno de los dos partidos, en la Copa y en la Liga, es Xavi Torres, que se lesionó en el último entrenamiento de la semana. Una lesión muscular, una roturita fibrilar que le va a impedir jugar estos dos partidos. ¿Y hay preocupación en el Elche? Pues sí, lógicamente, porque el equipo no ha ganado todavía, solo ha marcado un gol, lleva dos derrotas consecutivas, pero Pacheta lo tiene claro. A pesar de las últimas dos derrotas, este es el camino a seguir. Las sensaciones son mejor que los resultados. Y esto es el resumen que se puede hacer. Hemos hecho todo para ganar este partido, o por lo menos todo para no perderlo. No nos han tirado a portería. Soria, eso es muy difícil. Es muy difícil. Y ese es el camino, decía, pero habrá que marcar, porque si no, difícilmente vas a ganar partidos. Bueno, pues abrimos escaparates y entramos ya con los protagonistas del combinado nacional. El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo. Un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. No soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad, un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 14.100 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor José Falcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, hoy es un día importante. No todos los días ni todos los años la selección española de fútbol juega en tu ciudad y el combinado nacional pues va a jugar 10 años después en busca de la sexta victoria consecutiva, porque las 5 veces anteriores que la selección española ha visitado el Estadio Martínez Valero siempre ha ganado. La última vez que jugó fue exactamente hace una década, en 2008, un enfrentamiento previo a la Eurocopa de 2008 en Austria-Suiza, en la que recordamos el equipo de Luis Aragonés salió campeón de la Eurocopa. A partir de ahí, bueno, pues enlazó el momento de fastos y oropel, de vino y rosas, más importante de la historia del fútbol español, con las dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica. Recordamos que la primera vez que la selección española visitó el Estadio Martínez Valero fue hace ya 32 años, en 1986. Era entonces Miguel Muñoz entrenador. España ganó por 3-0 a Bélgica. Marcaron Butragueño, Julio Salinas y Maceda. Luego en el 95 era Javier Clemente el seleccionador y se le ganó a Macedonia por idéntico resultado que a Bélgica anteriormente, 3-0, con tantos de Kiko, Manjarín y Caminero. La tercera visita de España a Elche se produjo en 2003, en un partido clave para la clasificación para la Eurocopa de Portugal en 2004 frente a Ucrania. La selección entonces era dirigida por Iñaki Saiz, venció por un 2-1 con 2 goles de Raúl. Y la cuarta vez fue en 2006, en un amistoso frente a Egipto. España ya entonces estaba dirigida por Luis Aragonés, venció por 2-0 con goles de nuevo de Raúl y de José Antonio Reyes. Y, como digo, la última vez fue en 2008, cuando se le ganó a Italia. Bueno, pues un partido que ilusiona a toda la ciudad, a toda la afición, a toda la provincia. El Martínez Valero va a registrar un lleno. Es cierto que muchas de las entradas están reservadas por la Federación, pues para compromisos, patrocinadores, etcétera. Unas 1.000, nos decía hoy el presidente Luis Rubiales, que están reservadas a aficionados de Croacia. Luis Rubiales, que hoy ha sido uno de los protagonistas en un acto organizado por el CEU, la Federación Española de Fútbol, apoyando al CEU en un proyecto educativo para alumnos gitanos en Elche, en el Colegio Mediterráneo, que ha tenido lugar hoy a las 12. Además, también han estado, aparte del director del CEU, Paco Sánchez, ha estado el alcalde de nuestra ciudad, y los exjugadores, el Lobo Carrasco y Fernando Giner, el exjugador del Barça y del Valencia. Bueno, pues todos ellos han estado allí con los chavales, les han hecho unos regalos y sobre todo les han aconsejado algo tan importante en esta vida como es estudiar, hacer deporte y a partir de ahí ser buenas personas. Pero es fundamental lo uno y lo otro. Por supuesto, la familia, el estudio, el deporte y a partir de ahí pues evolucionar, crecer y ser uno mismo. Luego escucharemos, si nos da tiempo, algunas palabras sobre el partido. Decía Luis Rubiales que es un escenario perfecto el Estadio Martínez Valero para la disputa del partido de esta noche. Ayer por la tarde, antes del entrenamiento, el seleccionador nacional, Luis Enrique, hablaba de que le gusta la ilusión que se ha generado tras la victoria en Inglaterra, donde España ganó 1-2 en Wembley frente a los cuartos del mundo, los semifinalistas, al equipo de Southgate, Harry Kane y compañía. Y se le preguntaba si tan solo 3 días después, pues iba a poner el mismo equipo o habrá rotaciones. Luis Enrique. Bueno, no sigo una línea igual en ninguno de los equipos que he estado. Allí donde voy, llego, veo lo que creo que necesita el equipo, lo que le va mejor y me intento adaptar. No he dicho que mis jugadores estén cansados, pero es evidente que es el ciclo más corto que puedes tener. O sea que en ese sentido, pero no los veo para nada cansados. Los he visto, ayer entrenaron perfecto, hoy entrenarán bien. Una sesión para más que nada situarse en el campo y ver un poco las condiciones y los veo muy bien, la verdad. No los ve cansados, los ve muy bien, pero es evidente que jugaron el sábado, luego viaje, el domingo entrenamiento, ayer un leve entrenamiento también en el Estadio Martínez Valero, que hizo las delicias de los miles de chavales, de niños y de no tan niños que estuvieron padres y familias viendo a los absolutos, los internacionales absolutos. Y vamos a ver esta noche, aparte del ambiente que está asegurado, si también vemos un gran partido de la selección española y sobre todo una victoria. Hablaba de nombres propios, por ejemplo, de Gea, el guardameta que además es abonado del Elche, es seguidor fiel del Elche Club de Fútbol, él y su padre, y que en los últimos días desde el Mundial ha sido criticado. Bueno, yo creo que como toda la selección, pero ya sabemos que el puesto de guardameta pues siempre es un puesto singular, en donde se notan mucho más los fallos y los errores que los aciertos. Bueno, pues el otro día De Gea estuvo muy bien y se le preguntaba a Luis Enrique si con De Gea ha tenido que hacer también un trabajo psicológico. Mi trabajo es el del entrenador, que tienes que estar preparado para valorar todo. A lo que me he dedicado durante semana es a conocerlos a nivel personal. Son 24 jugadores, en este caso 23, que ya no está Diego Llorente con nosotros, pero bueno, conocerlos, hablar. En profundidad no he podido hablar con ninguno de ellos, pero en el caso de David, es un jugador muy maduro, muy experto para los años que tiene y bueno, ya sabemos lo que significa ser profesional del fútbol, estar abierto a recibir críticas y luego elogios cuando las cosas van bien, con lo cual creo que estamos preparados y David también para vivir con esto. Se le volvió a insistir al seleccionador nacional en la posibilidad de cambios. Si va a haber cambios, pocos, muchos esta noche respecto al partido de Inglaterra. Bueno, pues si repasaréis un poco mi día a día normalmente, os podría dar alguna pista. Pero sí que es cierto, esto es diferente, esto es una selección, no es un equipo. No tengo a los jugadores todos los días como para poder valorar si hago rotaciones o no. Y os diría encantado lo que voy a hacer mañana, pero no le quiero dar ninguna pista al señor Dalic. Y ya creo que la desventaja de jugar con menos días de reposo ya es suficiente. Tenemos la gran ventaja que jugamos en casa, en Elche, que nos van a apoyar al máximo y espero que podamos hacer un gran partido para dedicarle a todos la victoria. Pues que no tenga duda Luis Enrique que esta es su casa, que es la casa de la selección española y que vamos a apoyar al máximo. Por cierto, al seleccionador nacional no le dolían prendas en reconocer un error. el de no haber seleccionado inicialmente a Iago Aspas, luego por lesión sí tuvo que echar mano de él. Es más, no solo echó mano de él, no para rellenar, sino para tener protagonismo principal. Fue titular en Wembley. Es evidente, a lo largo de... me ha pasado a lo largo de mi carrera como entrenador muchas veces. Es decir, uno se hace una idea de lo que espera ver y luego los entrenamientos te demuestran que hay otra muy diferente. En ese sentido, no tengo ningún problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Lo he visto volar esta semana entrenando, lo he visto con muy buena actitud y he pensado, pues es un partido perfecto para él. Y creo que además jugó muy bien, con lo cual es siempre una opción a valorar. Y estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre y cuando considere que el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador. El entrenador nacional Luis Enrique, ex del Barça, de la Roma, del Celta de Vigo, ahora el máximo responsable del combinado nacional. Y en ese combinado nacional, un futbolista empieza a tener un papel importante. Saúl Ñíguez, del que todos hablan, y cuando además sabes que es ilicitano y que además él se siente orgullosísimo de serlo, y además exhibe su ilicitanismo allá por donde va, pues uno se siente más lleno, más orgulloso. Y él lo reconocía aquí en estos micrófonos justo antes de irse al Mundial, en la única entrevista personal que dio aquí en los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca. Reconocía que él quiere jugar en el Elche. Claro, dicho así, dice, pero bueno, ¿cómo con su nivel va a jugar en el Elche? Claro, hoy por hoy no, pero él quiere jugar en el Elche. Y además, lo dijo claro, pero no arrastrándome, sino sudando la camiseta y siendo útil. Es un sueño que tiene desde niño, jugar en el Elche Club de Fútbol. Y ayer, bueno, el domingo, en la rueda de prensa que dio en Enrico Pérez, lo volvió a manifestar, que él acabará jugando en Elche. Claro, dicho así, dices, qué maravilla, ¿no? Ojalá sea más pronto que tarde. Empieza a ser un jugador fundamental para la selección española. Y para Luis Enrique se le preguntaba si iba a ser fundamental. Bueno, fundamental para la selección no lo soy. Al final solo llevo 11 partidos con la selección, así que no creo que sea fundamental. Verdad que desde mi rol en el equipo me siento importante. Creo que no necesito tener más o menos minutos para sentirme importante. Creo que todo lo que hago, mi trabajo y todo lo que viene es para el bien del equipo y creo que eso es lo que me caracteriza. Evidentemente, la humildad, uno de los valores más arraigados en su personalidad, le hace todavía mucho más grande de lo que es. Esto es lo que piensa su compañero, un tipo que lleva más de 100 internacionalidades, es el segundo jugador tras Sergio Ramos que más veces ha vestido la elástica española de los que están ahora mismo en el combinado nacional, y esto es lo que piensa de Saúl, de su compañero. Bueno, Saúl es un jugador muy completo, sí que dentro de sus características quizás estén las que tú dices, que sea un jugador físicamente muy potente, con mucha llegada, mucho más vertical, con buen disparo desde fuera del área, pero Saúl también puede jugar una posición de toque, una posición tácticamente equilibrada, y eso es lo que queremos, ¿no? Ser lo más completos posibles dentro del equipo, cada uno individualmente en su posición y que, bueno, pues dominar todas las facetas del juego y no ser tan previsibles. Por cierto, un Saúl... Está claro que lleva... Ahora, tranquilo, Sergio. Un Saúl que el otro día, claro, cuando cogió el móvil y vio los mensajes que tenía, yo creo que está acostumbrado ya, ¿no? Cuando termina sus partidos con el Atlético de Madrid, pues fíjate en la Champions, en los goles que ha metido, está acostumbrado a ver cientos de mensajes de agradecimiento, bueno, en este caso de felicitación, ¿no? Y el otro día pues le pasó lo mismo. Muchos mensajes tras el gol, el que empató el partido y abrió el camino de la victoria allí en Inglaterra. Es verdad que he recibido muchas muestras de cariño. Me quedo siempre con el de mis familiares y amigos, que están siempre en los momentos buenos, sobre todo en los malos, ¿no? Pero creo que ayer es un momento para disfrutarlo y el próximo partido también, ¿no? Ya que juego en mi casa. Se le volvía a preguntar si piensa que va a ser un futbolista importante en esta selección. Bueno, no depende de mí, ¿no? Pero es verdad que llevo mucho tiempo trabajando para tener la oportunidad. Creo que el otro día tuve la oportunidad, intenté aprovecharla. Y así va a ser siempre que tenga la oportunidad de jugar, ¿no? Intentar aprovechar todas mis oportunidades e intentar hacerme un hombre fuerte. Pero creo que que las cosas están resaltando mucho. Es verdad que hicimos un gran partido, pero hay que tener los pies en el suelo. Los pies en el suelo, que muchas veces los periodistas no los tenemos y queremos dar los pasos de tres en tres, en vez de uno en uno, y en vez de disfrutar poco a poco de su carrera, pues ya le hacemos la típica pregunta, ¿no? De si conseguirá superar a los Xavi e Iniesta en internacionalidades, en trofeos, y claro, eso son palabras mayores. Bueno, en el futuro no lo sé, ¿no? Es verdad que Xavi e Iniesta son historia de nuestra selección, nos han hecho ser los mejores del mundo, ellos se han merecido también muchas veces ser los mejores del mundo porque lo han demostrado, y ahora pues lo que viene es otro tipo de jugador, ¿no? Pero al final la filosofía que sobre todo ellos marcaron con Luis Aragonés fue el principio de una época dorada en la que nosotros intentaremos conseguir a lo mejor por lo menos algún trofeo también, ¿no? Porque pienso que es muy difícil repetir lo que hicieron. Difícil, y tanto. España necesitó 100 años desde que se inventó el fútbol para ganar dos Eurocopas y un Mundial y enlazar esos tres supertrofeos en esas tres ediciones consecutivas. Por cierto, ¿tiene una espina clavada por no haber disputado ni un solo minuto en el Mundial? Bueno, creo que no es el momento de hablar del pasado. Es verdad que le di muchas vueltas en el verano, pero creo que, como te digo, no es el momento de hablar en el pasado porque ya no importa nada, sobre todo viví una experiencia inolvidable, ¿no? Era mi primer mundial, a pesar de no jugar, estuve con el equipo, como digo, aporté lo que tenía que aportar, no me lo tomé de ninguna mala manera porque en la anterior Eurocopa me quedé fuera de la lista y ya me di cuenta de muchas cosas, y al final lo que tengo que hacer es trabajar en mi equipo, ¿no? Al final, si hago las cosas bien en mi equipo, todo lo demás llega. Y llega Croacia, vaya equipazo, subcampeones del mundo. Bueno, Modric, del que se habla que puede ser el mejor centrocampista del mundo, Balón de Oro, Rakitic, Mandžukić, Kovacic, en definitiva una selección plagada de magníficos peloteros. Bueno, todos conocemos a Luka y a Rakitic, son dos jugadores que están en dos de los mejores equipos del mundo, están demostrando día tras día su nivel, pero creo que nosotros no tenemos que centrarnos en lo individual, sino en lo colectivo, igual que para pararles, creo que también tenemos que centrarnos en lo colectivo, pero en nuestro colectivo, ¿no? Sabemos que si hacemos las cosas bien, creo que podemos plantarle cara a cualquiera. Plantarle cara a cualquiera, ya lo creo, esta selección española es capaz de eso y de mucho más. Saúl, que tendrá los focos de todos los ilicitanos, además de todos los españoles, porque es un futbolista que en este caso derriba fronteras. Y bueno, pues con el orgullo, insisto, de que es ilicitano, nacido en Elche, el único futbolista nacido en Elche que ha estado en un Mundial, aunque por desgracia no llegó a jugarlo. Pero tiene juventud y talento como para jugar los siguientes. Le preguntamos también a Sergio Busquets sobre Croacia. ¿Qué espera del conjunto croata? Muy buena selección, muy equilibrada, como se vio en el pasado Mundial. Creo que hicieron méritos de sobra para poder ganarlo, pero al final pues tienen que tener esa pizca de suerte que les faltó en la final. Y a nivel individual, pues con muy buenos jugadores, con dos jugadores en el medio del campo que creo que son pieza fundamental de esta selección y del rendimiento que han dado, como Iván y como Luka. Y bueno, pues será un partido muy difícil, es un grupo muy difícil en el que estamos, pero tenemos mucha ilusión por ganarlo, por hacerlo bien y por dar un paso muy importante, que sería tener 6 puntos en las dos primeras jornadas. A Busquets se le preguntaba qué se le puede pedir a la selección española en estos momentos cuando viene de ganarlo todo. Bueno, sí que es muy difícil, no diría imposible porque no hay nada imposible ni nos lo tenemos que tomar como que sea imposible, porque al final fueron cosas muy buenas y muy bonitas y ojalá se puedan volver a lograr. Pero nosotros no queremos vivir del pasado, ¿no? Lo queremos recordar con mucha alegría, con historia, con todo lo que se consiguió. Pero después de tres decepciones importantes, queremos pasar página, queremos centrarnos ahora en el presente y en el futuro cercano, intentar hacer ahora una buena clasificación de esta competición nueva, luego pues ir a por la clasificación para la próxima Eurocopa y bueno, y a un futuro un poco más lejano, pues hacer una muy buena Eurocopa. Pero lo que pasó y quedó atrás, como te he dicho, mejor no acordarse, porque al final solo te puede distraer, ya sea para lo bueno o para lo malo, en este caso los últimos torneos, y bueno, pues intentar partir de cero y con mucha ilusión, pues todo lo que haya sido positivo, recordarlo para que nos pueda ayudar y seguir hacia adelante para intentar pues que otra vez vuelvan a haber éxitos. Pues vamos a ir paso a paso. El primero esta noche. Vamos a ver si el combinado nacional es capaz de regalar una magnífica victoria y si es posible aderezado de un gran partido frente a los subcampeones del mundo, frente a Croacia. 9:45, el partido en el Estadio Martínez Valero. No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Grupo Serrano Automoción. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 12 de septiembre aprovecha la superoferta del 3x2 en cientos de productos. Actimel, Pack 6 sabores, comprando 3 la unidad te sale a 1,99 euros. Galletas Chiquilín, 875 gramos, comprando 3 la unidad te sale a 2,32. Aprovecha el 3x2 de Eroski. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Lalyub. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y como comentábamos en titulares, hoy el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, acompañado por el alcalde, los exjugadores El Lobo Carrasco y Fernando Heiner, el director del CEU, Paco Sánchez, han estado en el Colegio Mediterráneo apoyando un proyecto educativo para alumnos gitanos en Elche. Y, lógicamente, hemos aprovechado para preguntarle al máximo responsable de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ¿cómo ve el partido esta noche aquí en Elche, en el Estadio Martínez Valero? Rubiales. Bueno, con una tremenda ilusión, como toda la ciudad de Elche y toda la provincia de Alicante. Es verdad que se va a llenar el campo, estamos contentísimos, muy ilusionados, pero también con la prudencia de saber que con selecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues el partidazo que podrás seguir esta tarde y esta noche aquí en la sintonía del 101.4 con todo el equipo de Marcador a nivel nacional con los compañeros de Radio Marca. Y en el Elche Club de Fútbol, ya lo hemos comentado, el protagonismo está en el Pinatar Arena. Esta mañana han realizado entrenamiento, bueno, pues para aislarse del ruido mediático de todo lo que conlleva a la selección española. Esta noche estarán viendo el partido, mañana entrenan por la tarde, porque ya es el último entrenamiento, el de mañana por la tarde, para el partido de Copa del Rey, el jueves a las 10 de la noche. Se espera que los cuatro internacionales puedan estar. De hecho, Francis Uzojo ya ha estado en la concentración, igual que Nacho Gil, el jugador del Valencia, que entrena pero que no podrá jugar hasta el mes de enero. El que no va a estar ni en la Copa ni en la Liga, ni contra el Granada ni contra el Mallorca, el domingo a las 12, también aquí en el estadio. Vamos a ver, por cierto, cómo aguanta el césped con estos tres partidos. Es Xavi Torres, que esa lesión muscular de momento le deja fuera de juego. ¿Y han tenido mucho protagonismo o han estado fuera de juego los cedidos del Elche Club de Fútbol? Pues como cada martes lo vamos a repasar. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Sí que han tenido protagonismo. La verdad que todos han disputado de minutos en la jornada número 3 de Segunda División B. Recordamos que en la categoría de bronce llevan una jornada menos, comenzó una semana más tarde la competición. Empezamos por Iván Calero, que fue titular y jugó los 90 minutos con el salmantino, que empató a cero en Burgos. Un Iván Calero que dispuso de una ocasión desde el vértice del área para anotar el único gol del encuentro. Iván Calero, sin ninguna duda, Paco, es de lo mejorcito en el salmantino esta temporada. El que sí marcó fue Juan José Collantes, marcó un tanto para el UCAM de Murcia en esa victoria que consiguió el equipo universitario por 2-1 frente al Don Benito. El gaditano disputó los 90 minutos y ayudó con su tanto a la remontada del conjunto universitario. El que también jugó fue Lolo Pla, lo hizo como suplente, pero tuvo que entrar en el minuto 15 de la primera parte por la lesión de un compañero. Su equipo, el Recreativo de Huelva, empató a cero contra el Cartagena. Lolo Pla vio además también una amarilla. Claudio Medina en este caso fue titular, disputó 62 minutos, no marcó. Su equipo, el Mirandés, venció por 4-1 a la Cultural Durango. La verdad que fue un partido sencillo para los de Miranda de Ebro. Y el delantero leonés dejó el campo cuando ya su equipo ganaba 1-3. Otro que también fue titular y jugó todo el partido fue Nando Quesada. Su equipo venció por 2-1 a Elegido 2012. Un Nando Quesada que incluso tuvo varias ocasiones para anotar algún gol. Primi Ferriz, el central ilicitano, también fue titular y Vicente Mir lo cambió en el minuto 53. Un Primi Ferriz que vio también cartulina amarilla. Alberto Rubio, aunque lo podemos considerar más del filial, también fue titular en el partido con el Alcoyano y fue sustituido en el 62. Ese partido del conjunto de Alcoy, que lo disputó contra el Ontinyent, empate a cero, un Ontinyent donde recordamos que está Alejandro Satoka, otro de los cedidos por parte del ilicitano, que no jugó con el Ontinyent como viene siendo habitual en la temporada, pero Paco, que sí que te puedo decir que la semana pasada jugó el partido de Copa del Rey, Poblense-Ontinyent, y tuvo una muy buena actuación el portero ilicitano. Así que todos los cedidos del Elche que durante la semana han tenido minutos. Pues la verdad es que no están teniendo un papel residual, sino más bien protagonista, y eso es bueno porque, bueno, algunos de ellos, veremos si muchos, pocos, tendrán que volver la próxima temporada, y recordamos que alguno, bueno, uno exactamente, podría ser repescado, si lo hace muy bien, en el mercado invernal, que es el delantero Claudio Medina, que está en el Mirandés. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues el papel de los cedidos, como cada martes, lo repasamos aquí en la sintonía del 101.4. Nosotros lo que vamos a hacer ya es ir plegando velas, poniendo el punto final. Recuerda esta noche a las 9 menos cuarto, pero ya desde las 8, la sintonía del 101.4, Teleelche en Radio Marca, con todo el equipo de Radio Marca a nivel nacional para la retransmisión de ese partido que va a suponer el regreso de la selección española a nuestra ciudad en partido oficial una década después. Y además un partido importante, como es el de la Copa de Naciones, la Liga de las Naciones, valedero para la Eurocopa 2020. España-Croacia, hoy a las 9 menos cuarto, en un Martínez Valero que va a lucir sus mejores galas. Que seáis muy felices, feliz tarde, que gane España. Mañana nos escuchamos. Gracias, saludos, adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.